Con la licenciada María Elena Berger, quien es psicóloga, para que nos cuente un poquito más en detalle de qué se trata esta ley, primero, que habla de la salud mental en Argentina, pero todos los trasfondos que existen detrás de esa ley, la aplicación de esa ley, y además, cuáles son las realidades en realidad que se viven en cuanto a la salud mental. Te damos la bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Hola, Cari. Hola, Adri. Buen día. Buen día. Sí, totalmente como lo estaban planteando. La ley hoy por hoy que está vigente es la Ley de Salud Mental, la 26657, que se sancionó en el 2010. Y con todo este tema de Chano, lo que se puso en tela de juicio fue esa ley en particular. Que, bueno, un poco es el debate que se fue dando siempre, que... A ver, esta ley lo que trae es algo nuevo, algo distinto, es como cambiar el paradigma médico hegemónico, no sé si alguna vez lo oyeron, que es esto de que el médico, el paciente, que las causas son solamente físicas, no hay contextualización, es individualista, o sea... Entonces esta ley lo que trae es esta concepción de que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, o sea, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces ahí pone responsabilidad en los estados, que son quienes tienen que garantizar que ese bienestar físico, psíquico y social se garantice. Entonces ahí es donde entra el debate, ¿no? ¿Y cuál es el rol del médico, el rol de los psicólogos, esto de hablar de la interdisciplinariedad? Bueno, es un tema bastante amplio. Y ahí, junto con esa ley, se introduce que el consumo de sustancias sea tratado dentro de esta normativa, ¿no? Como si fuese un problema de salud mental. Y es en esta línea que, bueno, se empieza a diluir todo esto. Yo les comentaba que también, además de ser, antes de salir al aire, comentaba que antes de ser psicóloga también, soy familiar de paciente psiquiátrico. Y si bien coincido con los conceptos y los preceptos que tiene esta ley y reconocer a la persona que padece algún trastorno en la salud mental, es muy difícil como familiar poder actuar y saber cómo ayudar y cómo sostener, ¿no? Uh-huh. Y obviamente hay una falta enorme por parte de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación y demás en cómo abordar la temática. Uh-huh. Volviendo un poquito a la ley, después me gustaría que vayamos desglosando cada uno de los puntos, pero esta ley de salud mental a nivel nacional, también nos comentabas que si bien se celebra esta nueva mirada que tiene sobre la salud mental, pero también es muy difícil aplicarla en nuestro país. Sí, a ver, por esto, porque la ley de salud mental lo que propone es que la eliminación de las instituciones monovalentes, esto es, por ejemplo, los neuropsiquiátricos, porque desde la antigüedad el neuropsiquiátrico, el objetivo era desechar a la persona diferente, siempre con este concepto de que existe algo normal frente a algo anormal, y justamente esta ley nueva, la ley vigente no va a hablar nunca de normalidad y no la va a comparar nunca la salud con la normalidad. Y entonces justamente el concepto del neuropsiquiátrico hace que ahí está la gente loca, ¿no? Claro. Entonces la mal llamada digamos. Claro, sí, o sea, la gente con un padecimiento mental. La ley lo que propone es que el tratamiento sea específico para cada persona, contra lo que, por ejemplo, el discurso médico, o sea, vos cuando ingresás en el sistema de salud mental, primero que te clasifican, ¿no? Porque tenés un diagnóstico. El diagnóstico ya estigmatiza, porque te ponen un número, eso es una cuestión que que particularmente los psicólogos siempre estamos, por eso es bueno la interdisciplinariedad, porque el médico tiene una visión médica, el psicólogo tiene una visión psicológica, o sea, me parece que esa es la parte positiva, pero lo que es difícil de implementar es esto, en la Argentina, que los hospitales están abarrotados, no hay capacitación, o sea, si una persona con un brote o con una situación de excitación psicomotriz como la del que sufrió Chano por drogas o por un cuadro psicótico, es muy difícil de saber cómo accionar, básicamente, porque no están preparados, porque no se implementa de la manera correspondiente. O sea, es como una algo idílico en un lugar donde no tenemos las herramientas para hacerlo. Uh-huh. Eso básicamente es el problema. No la ley en sí misma, uh-huh. Es la implementación de la ley. Y ahí ya también entramos en otra discusión, ¿no? Que tiene que ver si por ahí los profesionales de la salud no todos están capacitados para atender a este tipo de pacientes. Por fuera de la salud, digo, de los profesionales, también podemos ver a otras instituciones como, por ejemplo, la policía, el accionar que tuvo ejemplificando este policía que terminó finalmente disparándole a Chano. Bueno, también hemos visto en los medios de comunicación titulares que incluso hasta apuntan contra la misma familia, ¿no? Sí, por eso, la verdad es que hay una dificultad en la, una falta de capacitación, no solamente en estas temáticas, sino que en varias temáticas la policía queda haciendo agua en muchas cosas, y en este caso daño, porque realmente hay otras opciones y otras modalidades de intervención frente a una situación de inminente riesgo, como dice la ley de salud mental. Lo mismo los medios, hay guías hechas para los medios de comunicación y normativas de cómo hablar de estos temas, y no se cumple y no hay nadie atrás de eso. Así que la verdad que en ese sentido sí, estamos con una falencia enorme. Y la verdad es que creo que el caso de Chano está bueno porque ha puesto sobre la mesa la discusión y se ha empezado a hablar un poco más de salud mental, pero es increíble cómo la mayoría de la gente se siente exento y no partícipe de esto, ¿no? Como como que sigue funcionando en el inconsciente colectivo que el loco es el excluido, es el distinto, es el que tiene que estar recluido, el peligroso, y no entender que es algo que puede pasar a cualquier familia, a cualquier persona, ¿no? Básicamente. Y cualquier cosa puede ser un detonante también por las cuestiones de salud mental. Es como decir vos, a ver, yo hoy funciono bien. No sé qué va a pasar la semana que viene y si tengo algún problema mental, ¿no? Porque es así. Sí, no. A ver, hay un paradigma que existe en la sociedad y que todos tenemos que cuidar. Si justamente se sancionan leyes, la implementación es básico, ¿no? Es básico. Y creo que todos tenemos que estar atentos. Destinar presupuesto. Sí, pero para todos, sí. Los estados municipales, vamos desde el núcleo mismo, ¿no? Desde la familia, desde la escuela, creo que todos tendríamos que estar atentos. ¿Qué sé yo? Caso autismo, por ejemplo. Tipos de autismo, uh-huh. Además, que necesitan cartelería, que necesitan saber datos mínimos, ¿no? Para poder, para la convivencia, ¿no? Pero entender también esto que hay cosas que son... Por eso se quiere romper con esto del paradigma médico hegemónico, ¿no? Uh-huh. Que hay cosas que son hereditarias, ¿no? Hay como las enfermedades mentales tienen como una constitución multiconstitucional, decimos, ¿no? Tenés factores hereditarios que predisponen, tenés factores sociales, por eso es algo completamente necesario abarcarlo desde varios aspectos. Tenés estos aspectos sociales, aspectos familiares, cualquiera tiene la misma predisposición, o sea, puedes nacer con una predisposición, pero si tu ambiente no te colabora o si tu ambiente colabora, esas cosas se pueden revertir. El caso de la adicción es un caso bastante bastante común, bastante particular. bastante normalizado, naturalizado también y lleno de prejuicios también. Eso también es interesante. Y quería aprovechar la comunicación para que se anoten todos y que difundan el 141, que es el teléfono para cualquier persona que tenga familiares o ellos mismos necesiten ayuda frente al consumo, que esa línea funciona 24 horas y ahí brindan asistencia y asesoramiento. Porque estas cosas son prevenibles. O sea, la idea de todo esto es prevenir antes de que se llegue a los estados críticos como por ahí el de Chano. Y a ver, por otro lado, también lo que veíamos es, por ejemplo, Simón Biles revive el problema de salud mental en los deportistas de élite, por ejemplo, también sí. La presión que sucede sí. Ahí. Bueno, hay un montón de temáticas, también hablaban de suicidio, un jugador de fútbol en otra, uh-huh. en diferentes categorías, ¿no? Creo que es muy amplio y que nos afecta a todos. Sí. Bueno, el suicidio también es un tema, les dejo abierto y la posibilidad de que si quieren, cuando quieran, lo hablamos, porque es muy particular el caso del suicidio, digamos. Ahí es un tema aparte, digamos. Uh-huh. Male, para charlarlo. Me quería detener también en esto que decías, que este tipo de brotes, digamos, que uno puede tener, no necesariamente está vinculado al consumo de drogas, ¿no? Porque eso también hay que marcar una diferencia. Puede ser por el consumo de drogas, pero también puede ser por una predisposición como la que contabas recién. Para marcar sí, un poquito más la diferencia. Exacto. La persona que consume drogas, ¿viene con una patología de base? ¿Se desarrolla durante el consumo? ¿Cuáles son las diferencias que podemos poner en paralelo? Todo consumo puede despertar una situación psicótica. Un brote psicótico, para ponerlo uh-huh. en palabras, es una desconexión con la realidad. O sea, es una desconexión momentánea, si se quiere, por eso el concepto brote, uh-huh. y disruptiva de la realidad. Puede tener alucinaciones, puede tener alucinaciones auditivas, visuales, son varios los síntomas, uh-huh. Delirios. Y si lo pensamos un poco, no te digo que todos tenemos un brote psicótico si alguien consume, pero todo consumo conlleva algo de diferencia con la realidad, ¿no? Entonces, uh-huh. En los casos como, por ejemplo, ya que llegamos a una situación de excitación psicomotriz o brote psicótico, ahí ya la sustancia hizo que el cuerpo empiece a perder la conciencia, deje uh-huh. de tener dominio sobre el propio cuerpo. No necesariamente quien es adicto tiene una patología de base. Se puede ser adicto, simplemente, ¿sí? Pero bueno, llegar a estos estados, y también una desintoxicación conlleva a veces estados de excitación psicomotriz. Así que no sabemos en qué situación estaba Chano en ese momento, si estaba drogado o estaba con abstinencia. Eso también, por eso es muy particular y en eso sí la ley es muy creo que es tediosa para los profesionales de la salud, porque no podés hacerlo en grupo, no podés meter todos en la misma bolsa. Es muy particular para cada uno y el tratamiento es particular e individual y a la vez familiar y social. Entonces, creo que por eso los médicos y los psiquiatras salen mucho en la tele a enojarse contra esta ley y a decir que nadie los consultó, porque obviamente está en contra de lo que ellos hacen, que es, digamos, esta mercantilización de la enfermedad, básicamente, uh-huh. medicar, ¿no? Pero bueno, otro debate aparte. Sí, la verdad que es un tema súper amplio, que tiene muchas aristas. Quería preguntarte cómo nos estás viendo como sociedad, como Estado, como, la persona que está padeciendo alguna patología o la persona que consume drogas y tiene este tipo de brotes, estas personas que tienen problemas en la salud mental y están pidiendo ayuda, pero quizás no la están recibiendo como debería ser. ¿Estamos fallando todos en eso, en poder brindarle la ayuda y la contención que necesitan? Creo que sí. Y esto te lo digo, sí lo digo como familiar de paciente psiquiátrico, ¿no? La verdad es que la interdisciplinariedad no se da en el ámbito, por ejemplo, privado. Sí lo puedes llegar a conseguir en el ámbito público en ciertos lugares. Hablo de interdisciplinariedad en este sentido de considerar a la persona como un todo, ¿no? Uh-huh. Que lo mediquen, que le hagan seguimiento psicológico, que vinculen a la familia, que busquen el mejor tratamiento posible para esa persona, que haya un asistente social, que haga seguimiento del caso, que la familia, si está presente, que también haga su propia terapia, su propio camino y les dé herramientas. O sea, es algo que se tiene que abordar de manera así amplia. Creo que como sociedad todavía nos falta porque no se ha hablado mucho nunca de la salud mental. Sigue siendo un monstruo, sigue siendo lo raro, el loco, el apartado. Esto me parece que sigue pasando. Y lo mismo con la gente que consume. O sea, siempre pensamos en la villa, en el drogadicto que está tirado en la calle, en el que fuma paco, pero también existe la cocaína. Hay gente que es totalmente funcional y que no creerías que está en consumo y está en consumo. Así que eso también, ¿no? Salir de los prejuicios y de las ideas preconcebidas de cómo son las personas locas. Uh-huh. Y en cuanto a los centros de asistencia, ¿están funcionando quizás como deberían? ¿Cómo tratan centros, a una persona centros, que...? Mira, digo, los centros de atención, que principalmente son monovalentes, porque seguimos con esta cosa de que son neuropsiquiátricos. Uh-huh. La verdad es que lo que hacen con los pacientes principalmente es medicarlos. Sobremedicarlos, la verdad que no he conocido persona que haya salido mejor de un neuropsiquiátrico que cuando entró, pero bueno, nada, son situaciones específicas, ya, la verdad que no quisiera hacer un juicio de valor tan grande. Uh-huh. Pero en líneas generales creo que siempre la atención primaria, por eso también se busca mucho con esta ley, es esa, la atención primaria, poder detectar y anticiparse a situaciones de brote. Porque generalmente las personas que terminan que están con un brote vienen con una cosa. Uno puede ir anticipando, si es un familiar o algo, se puede ir anticipando que va a haber alguna cuestión patológica, ¿sí? Entonces, quizás en ese momento que todavía hay lucidez, puede contactar con algún profesional de la salud e iniciar un tratamiento y demás. Pero bueno, es muy, muy difícil. Pero también está bueno instalarlo en los medios, esto de hablar, ¿no? De la salud mental. Uh-huh. Y naturalizarlo, ¿no? Y entenderlo como esto, como que es parte de la salud misma. Bienestar físico, psíquico y social. Uh-huh. Sí, entender que después de última de una internación en alguno de estos centros, posterior a eso también se requiere de una contención y de continuar con esa asistencia. Definitivamente. Porque conocemos el que es adicto puede volver a caer en la adicción, digamos, el que tiene alguna patología puede volver a tener otro brote. Hay que como atacar el problema de raíz y no solamente, como vos bien decías, medicando a la persona, ¿no? Al paciente. Sí, definitivamente haciendo seguimiento, generando redes. El concepto de las redes es fundamental para todo familiar y para todo paciente psiquiátrico. Redes de atención, redes de contención, porque pensá que es frente a una situación de de salud mental, digamos, algún problema de salud mental, ya sea momentáneo o crónico, digamos, lo primero que se empiezan a romper son los vínculos. Uh-huh. Entonces también esa es importante generar espacios para que esos vínculos se mantengan, se fortalezcan, se creen nuevos vínculos. Uh-huh. Y eso va a hacer que la persona, por más que esté medicada, por más que tenga una estructura muy complicada, pueda manejarse dentro de la sociedad normalmente y desarrollarse como persona, ¿no? Uh-huh. Como todos tenemos el derecho a ser. Así es. Bueno, Male, queremos agradecerte, la verdad, este tiempo con Anexados, un tema muy importante para tocar y seguir tratando, porque la verdad tiene muchas aristas, es muy sí. amplio y es muy importante para continuar difundiendo. Gracias por este ratito. No, por favor, a ustedes, les mando un beso grande y cuando quieran estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta allí la palabra de María Elena Berger, quien es psicóloga, matrícula 59049. Bueno, si alguien tiene ganas de también conversar con ella, lo puede hacer al teléfono 011-5730-5654. Interesantísimo el tema. Y queda para mucho más. 40 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en Anexado. Nos quedamos hasta las 13. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil.